Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Hay que cumplir las enseñanzas de Jesús, del Mesías, de Dios mismo, en Dios Hijo Jesucristo. ¿Ya rezas cada día un Padre Nuestro? Rézalo, porque es lo que Jesús te pidió. La oración es lo mejor de lo mejor a lo que puedas tener devoción. Tú reza. Reza Padre Nuestros, Ave Marías, el Gloria, y puedes rezar todas estas oraciones al rezar el Santo Rosario. Y puedes rezar a Dios hablando con Él como hablo contigo. Es fácil. Puedes hacerlo. Debes hacerlo. Hazlo, amigo de Cristo. Habla, habla y habla, porque de lo que tengas en el corazón, eso saldrá por tu boca. Y si amas a Dios, que lo amas, rezarás. Porque rezar es dejar salir de tu corazón el amor que tienes, que sientes por Dios. Reza. Recemos los dos. Dios Padre, amo a tu Hijo, mi hermano Jesucristo. Ya sabes rezar. Viva la libertad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.